Empezamos una nueva mañana con la seguridad de que Dios está en medio nuestro al abrir su santa palabra. Hoy, al comenzar este día, quiero mandar un saludo del todo especial a Alfran Terán, que se encuentra en Venezuela. Hoy es su cumpleaños y Valentina Figueroa le desea lo mejor en este día. Así también aprovechamos para saludar a Alma Valades y a Paola Rodríguez, que se encuentran en México. Ambas cumplen años y Liliana Valades les desea un feliz cumpleaños. Y por último saludamos a Vianey Cleto. Hoy cumple 18 años de edad y sus queridos padres también le mandan un abrazo especial. A cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga grandemente y que puedan cumplir muchos años más. Bendiciones. La matutina para hoy nos trae como título: Felices los suaves de espíritu. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 5:5 y dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si hay una cualidad poco valorada por nuestra sociedad y ridiculizada como cobardía y debilidad, es la mansedumbre. La mayor parte de las personas piensa que ser manso significa dejarse pisotear por otros, dejarse llevar de las narices, carece de personalidad y determinación. Esta sociedad agresiva te enseña a defenderte atacando. Los agresivos, los enérgicos, los que te dicen las cosas en la cara, los que no tienen pelos en la lengua, son más respetados y admirados que quienes pasan por alto las ofensas y reaccionan con suavidad. Sin embargo, lejos de ser un signo de debilidad y cobardía, esta virtud es una de las mayores manifestaciones de fortaleza y valentía. Es mucho más fácil para la naturaleza humana responder a la agresión con agresión, al enojo con enojo, al insulto con insulto. Pero mantenerse sereno, paciente, dueño de sí mismo, tolerante y aún misericordioso y bondadoso con el agresor requiere gran poder espiritual y moral. Hay una diferencia entre aquella persona que por timidez y cobardía no puede contestar a otros, no puede reaccionar, y aquel que, pudiendo reaccionar, agredir, contestar mal a otros frente a sus ofensas, elige conservar un trato bondadoso, suave y digno, aunque firme. Pero el que se deja llevar por sus pasiones revela debilidad de carácter. Jesús demuestra que ser manso es ser inofensivo, es decir, que no ofende o agrede a otros, sobre todo por iniciativa propia, pero no indefenso, que no puede defenderse o protegerse. ¿No te gustaría ser como tu Salvador y tener la gracia preciosa de la mansedumbre que tanto contribuye a evitar los conflictos y la desunión entre los hombres y a suavizar las relaciones? Jesús te invita a imitarlo con la siguiente promesa: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el egoísmo, el odio, el resentimiento y la agresión no hay paz, pero sí la hay para el que solo abriga amor, comprensión y misericordia en su corazón. Procura imitar a tu Salvador. Que Dios nos ayude, queridos jóvenes, a ser mansos y humildes de corazón, y así viviremos felices. Bendiciones.